20 minutos han pasado de la hora 11. Continuamos con más de Mañana es Mejor aquí en Radionauta FM. Imagino que la temperatura ha variado desde que comenzamos este programa. Recordemos a la audiencia y a nosotros mismos que estamos aquí desde las 9 e incluso está más temprano que nunca desde las 8, lo cual hace ya que hayan pasado 3 horas y 20 desde que comenzó la programación de Radionauta. Arrancamos con 8 grados, Silvana arrancó con 6 y en este momento algunos dicen que es la temperatura perfecta porque hay 10 grados. ¿Quién dice que es la temperatura perfecta? ¿De dónde sacaron eso? Para estar aclimatados como estamos aquí en el estudio. No, si acá no podemos quejar. Del otro lado está un poquito más fresca el asunto. Pero bueno, temperatura perfecta. ¿Qué es lo perfecto? En definitiva, sería la pregunta. Pero no vamos a entrar en eso porque ahora tenemos medio ambiente aquí. Con quien la semana pasada no pudieron venir, la gente de Tinta Verde, andaba ahí con alguna serie de contratiempos, pero hoy sí están aquí, sobre todo está aquí ella, la señorita Dayana Melón, con Melón. Melón, como la fruta. Melón, como la fruta. Sí. ¿Cómo andás, Day? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por ahora, todo bajo control. ¿Cómo están? Nosotros estamos recuperando, le dejamos a la audiencia que nos estamos recuperando bien. Sí, bárbaro. Bien. Perfecto. Teníamos tema particular para el día de hoy, que empezamos a hablar mucho hace 2 años más o menos, que comenzamos con esta palabra nueva, que era fracking. Exactamente, en realidad es una tan nueva para nosotros. En realidad. Nueva para nosotros en Argentina. Básicamente empezamos a hablar con el anuncio de cuando se detectó el yacimiento Vaca Muerta, que es el yacimiento de no convencionales más grande de Argentina. La diferencia entre los convencionales y los no convencionales, y también es por esta diferencia, es que se dice que el fracking es la megaminería del petróleo, es porque como en el pasado la megaminería se desarrollaba a partir de los túneles, donde no, recordamos en la película Blancanieves que los 7 enanitos estaban picando abajo de la tierra sacando el oro, y hoy por hoy ya los yacimientos de oro no están concentrados, entonces tienen que volar las montañas para tamizar el oro. Hoy por hoy los yacimientos de petróleo, ya no hay tantos yacimientos convencionales de petróleo, entonces empezaron a buscarse otro tipo de yacimientos que son menos concentrados que los yacimientos convencionales. Claro. Entonces se utiliza una mezcla de agua, arena y una sopa química para romper la roca y de esa forma conectar los poros donde se encuentran tanto el gas como el petróleo, conectarlos y de esta forma extraerlos. La problemática particular con el fracking, más allá de que los convencionales o la forma de extracción convencional de petróleo es contaminante, de eso podemos dar cuenta acá en Ensenada, que mucha gente alrededor de lo que es el polo petroquímico sufre diferentes problemáticas, como pueden ser asma o diferentes problemáticas de la piel o de respiratorias. Los no convencionales, o la extracción de no convencionales, podría ser mucho peor, llevaría la contaminación a un nivel mucho más alto, porque una vez me lo explicaba un ingeniero en petróleo, ellos dicen que no existe ningún tipo de problema o que el fracking no genera, ellos los que defienden este tipo de técnica, no genera ningún tipo de contaminación, pero la realidad es que un día, me lo explicaba un ingeniero en petróleo, es como tirar una piedra a una ventana y uno no puede calcular de antemano para dónde iban a parar cada fragmento de los vidrios. Lo mismo pasa al romper la roca, uno no puede determinar hacia dónde van a ir los fragmentos de roca. Claro. Y esto puede llegar a derivar a que esta sopa química se mezcle con alguna fuente de agua y contamine la fuente de agua, y con la concentración de esta sopa química, de contaminarse una fuente de agua, quedaría totalmente inutilizable, o sea, quedaría claro, totalmente contaminada, y los efectos que podría traer son hoy por hoy son incalculables. Y la realidad es que también el fracking, se habla mucho del fracking asociado a sismos o terremotos. Si bien la técnica en sí misma no genera el sismo, sí lo que puede llegar a generar es que las fallas geológicas que están ahí previamente, esta sopa química se genere como si fuese un aceite, lubrique las fallas geológicas y genere sismos, o pueda llegar a generar sismos. Porque es una fractura a presión que revienta todas las piedras, lo que hay abajo, claro, todo lo que es el... Para conectar los poros y extraer el claro, gas o el petróleo. El daño queda, digamos. Después hay que ver cuánta cantidad de eso, como decías vos, la teoría de la ventana y la piedra, pero ese daño ya queda hecho y no vuelve para atrás. De hecho, hay ejemplos filmados y gráficos donde se ve cuáles son los peligros. Yo he visto un pequeño corto en Estados Unidos, uno de los estados donde está prohibido ahora, se devora una casa entera. Se ha movido tanto el piso donde se hizo fracking que un río empieza a ceder y entran los sauces, y cuando quiere acordar entra la casa adentro del hueco que dejó la fractura hidráulica. Sí, exactamente, y como bien hablábamos antes del aire, hay un documental que se llama Gasland, hay dos partes del documental en realidad, que muestran que en Estados Unidos gente que vive alrededor de lugares donde se extrae gas natural, mediante esta técnica de fractura hidráulica, al acercar un fósforo al agua que sale de la canilla, como cualquiera va y abre la canilla, al acercar el fósforo, el agua se prende fuego y bueno... Y también por eso en lo que es en Argentina se está llevando adelante esta técnica en lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, que queda en la localidad de Añelo, y también en la localidad de Allen en Río Negro. Allen es conocida como la capital nacional de la pera. La pera se produce ahí, se exporta al exterior desde hace muchísimo tiempo, y la realidad es que en los últimos años, a partir de que se empezó a desarrollar la fractura hidráulica en Allen, desde el exterior dijeron que ellos iban a continuar con comprando la pera solo si se empezaba a regar con agua comprada, claro. No con el agua que se distribuye en Allen y que la gente normalmente toma, ¿no? De hecho, ahora anda dando vueltas un video, también no sé si lo viste de ahí, que se ve en un río, creo que es en Australia, en la ribera de un río, un tipo tira un fósforo y se prende fuego el agua, y bueno, justamente una de las salidas que tiene uno de los pozos hidráulicos que hay en ese, del lugar donde se hace fracking, en ese sitio, y el agua ya está contaminada, el agua del río, de la cantidad de gases que quedan, y lo prende fuego y queda prendido el fuego como media hora arriba del agua. Sí. O sea, a esos niveles de contaminación es a lo que se llega, ¿no? Sí, exactamente. Con esta cantidad de líquidos. Y lo peor de todo es que se sigue aportando. Argentina tiene un vasto territorio para desarrollar otro tipo de energías, como puede ser la mareomotriz, la eólica, La mareomotriz es impresionante. Sí. Esa es buena. Sí, en realidad energía. También la solar y la eólica, o sea, en el norte del país se podría desarrollar la solar, en el sur con la cantidad de territorio que hay, sí, totalmente. Inutilizado quizás. Y viento. Sí, y viento se podría utilizar, y es una energía limpia que inclusive ni bien empezaron a surgir estas energías, Argentina era pionera en Latinoamérica en lo que era energía limpia, y en los últimos años obviamente se ha empezado a apostar a las energías sucias, que son la que surge de combustibles fósiles, el gas, en lugar de continuar avanzando en este tipo de energías, y más aún a partir de encontrarse el nacimiento de Vaca Muerta y tras la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, cuando el Estado argentino sacó un decreto, el decreto 929, que lo que hace es promover da a las empresas que vengan a invertir o que hagan una inversión de más de $1,000 millones en lo que hace al petróleo, exenciones impositivas o facilidades impositivas para que vengan justamente a invertir. La realidad es que el fracking o la técnica de fractura hidráulica necesita una inversión muy alta, entonces lo que se está promoviendo con este decreto es la inversión particularmente en lo que hace la fractura hidráulica. Así que bueno, para contarles, más allá de esta introducción en lo que hace en general al fracking en el país y en el mundo también, ayer tras largos años de movilización en la provincia de Entre Ríos, que también derivó en la presión y generar causas a algunos de los manifestantes o a algunos de los asambleístas que venían luchando, y tras una seguidilla de muchas ordenanzas en localidades en donde que fueron determinadas como libres de fracking, que si bien por ahí en lo que hace más al nivel local es difícil que una ordenanza pueda llegar a tener una jurisdicción sobre algo como es el petróleo, la extracción de petróleo, pero es más como que se demuestre que esos lugares la gente no quiere llevar adelante el fracking, y que a partir de la suma de todas estas ordenanzas el poder político tome en cuenta la voz de la población. Bueno, tras una larga lucha y tras numerosas ordenanzas que declaraban a municipios libres del fracking, uno de los últimos fue Concordia hace más o menos 2 semanas, ayer se iba a debatir a las 7 de la tarde una regulación provincial que lo que determinaba era que Entre Ríos era una provincia libre de fracking, lo cual hubiese sido hubiese tenido un impacto muy importante en lo que es la política nacional, el hecho de que una provincia se determine libre de fracking. La realidad es que finalmente la ordenanza no fue discutida, se decidió hacer marcha atrás, se supone que, o lo que dijeron muchos políticos, que era para llevar adelante un proyecto superador de este proyecto que se iba a debatir, dado que el foro regional contra el fracking de Entre Ríos había desarrollado unos puntos para que se tengan en cuenta y que vaya más allá de simplemente determinar a Entre Ríos libre de fracking, sino también prohibir la circulación de vehículos que estén vinculados a la extracción de petróleo no convencional en otras provincias o en otros sectores. No solo provincias, sino también los camiones que fueran para Uruguay, perdón, para desarrollar esta técnica de extracción de petróleo y gas. La realidad es que muchos de ellos están un poco escépticos de que esta marcha atrás en el proyecto sea para tomar en cuenta esos puntos que ellos hicieron llegar a la Comisión de Ambiente, sino para hacer o para escuchar a las empresas y claro, a las cámaras vinculadas a este tipo de extracción. Hacer una lavada de cara de la ordenanza. Tenemos testimonios para compartir. Exactamente. Ayer estuvimos hablando previamente al debate en la Cámara de Diputados. Estuvimos hablando con Facundo Scatone Moulins, él es integrante de la Asamblea de Concordia y también del Foro Regional, y él, bueno, nos estuvo contando un poco lo que ha sido la lucha de todos estos años y el impacto que puede llegar a tener esta ley. Nosotros hace 3 años nos fundamos como asamblea en Concordia, pero ya había asamblea existente por la problemática de Bosnia y por la problemática de agrotóxicos también. Entonces, junto a esas asambleas, comenzamos a trabajar el tema del fracking, y la estrategia que tomamos fue la de comenzar por ordenanza para luego llegar a una ley provincial. Alrededor de esos 3 años fueron dándose las ordenanzas. Nosotros sabíamos que si íbamos directamente hacia la ley provincial iba a ser muchísimo más difícil que podamos tener una herramienta legal para poder resguardarnos del fracking, y por eso comenzamos, digamos, por las ordenanzas. A la vez que en el Foro Regional contra el Fracking, que fue el órgano que constituimos para poder hacer una red entre todas las asambleas, ese foro está constituido no solo por gente de Entre Ríos, por Asamblea de Entre Ríos, sino por asambleas de Uruguay y de Corrientes. Ahí escuchábamos entonces el audio de Facundo Scatone Moulins, él es integrante de la Asamblea de Concordia y del Foro Regional contra el Fracking, que, bueno, más o menos nos contaba lo que ha sido la lucha de estos años por llevar adelante ordenanzas que se declaren en contra del fracking, y que también llevó o generó la presión de sacar una ley que determine que Entre Ríos es una provincia libre de fracking. Él es uno también de los vecinos que fue apresado en movilizaciones donde se cortó el paso a camiones que estaban vinculados, o sea, que llevaban determinadas maquinarias para llevar adelante el fracking en otros lugares. Finalmente se les armó una causa. Creo que las últimas novedades era que bueno, la causa había sido que ya la causa no se mantenía, que ellos habían sido no me sale la palabra. Absueltos, esa palabra, gracias. Así que, bueno, la verdad es que de salir una ley que efectivamente declara una provincia libre de fracking, daría el puntapié inicial para que esto se lleve adelante en otras provincias. Quizás en algunas otras provincias sería mucho más difícil, como puede llegar a ser la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Hace algunos años también vimos la represión que hubo cuando se firmó el contrato por el tema de la utilización de agua en la provincia de Neuquén. donde se reprimió a los manifestantes que trataban de imponer, o sea, de generar una presión a los legisladores para que finalmente no acepten este convenio. También en el marco de lo que fue el convenio con Chevron, que a pesar de que la justicia determinó que había que conocerlo y conocer todas las cláusulas, la realidad es que ni el kirchnerismo ni el macrismo lo están mostrando, a pesar del fallo de la justicia. Se conocen algunas de las cláusulas que tiene este contrato, obviamente todas beneficiosas para la empresa, una empresa que como sabemos tiene un pasado negro en lo que hace el nivel internacional, dado que bajo el nombre de Texaco contaminó en Ecuador todo un sector de la selva amazonía, y bueno, la empresa fue encontrada culpable por el vuelco de 103 millones de litros de combustible, y a pesar de haber sido multado con 19 mil millones de dólares, obviamente no fueron pagados, y a pesar de esto y a pesar de que Ecuador es un país vecino, la Argentina permitió el ingreso de esta empresa dándole condiciones totalmente favorables a ellos. Inclusive una de las cláusulas determina de que la empresa, a pesar de retirarse de la explotación de no convencionales en Argentina, va a seguir percibiendo regalías por lo que se produzca en el yacimiento. O sea que la realidad es que es como entregar, como una vez se entregó el oro que había en Argentina, hoy por hoy se está entregando el petróleo, y la realidad es que generaría la realidad es que la contaminación y el impacto nos queda a nosotros, no a las empresas que se llevan todo el dinero. Claro, y siguen percibiendo regalías por la supuesta inversión en los primeros años de trabajo en la Patagonia. Tenemos otro testimonio para compartir con toda la audiencia. Sí, en realidad, volviendo al tema de Entre Ríos, bueno, seguimos hablando con Facundo también un poco sobre lo que significaría para ellos de sancionarse este proyecto de ley que hoy se está debatiendo en las cámaras en la provincia de Entre Ríos. Así fue que comenzamos. En 2013 salen las primeras ordenanzas, Colón, Concepción del Uruguay, San Jaime de la Frontera. Luego en 2014, hasta ese momento, nosotros sabíamos hasta 2013 que se quería hacer unos estudios de prospección en nuestra provincia, cuestión de que con las movilizaciones de las asambleas no se pudo llevar a cabo, pero sí en 2014 quisieron comenzar a hacer en Uruguay, por lo que nos alertaron unas asambleas de Vaca Muerta que venían unos camiones hacia la República Oriental del Uruguay, y con el foro los tuvimos que parar a los camiones. Fue en Concordia el 2 de agosto de 2014, a la par que teníamos más de 10 ordenanzas ya sancionadas. En ese momento hubo una represión, estuvimos 5 procesados y luego nos absolvieron el 2 de junio de 2015. En ese momento, digamos, en ese transcurso entre la represión y el momento que nos absolvieron, muchos municipios se alertaron de lo que era el fracking y también sancionaron sus ordenanzas, más que nada por el peligro que al principio, antes de la represión, digamos, era algo que podía llegar a venir. Luego, con la represión y con todo lo que significó que los camiones ya estaban acá para hacer los estudios de prospección en la República Oriental del Uruguay, y que nos iba a afectar de igual manera que si se hacían Entre Ríos, los municipios comienzan a tomar mucho más conciencia y los consejos deliberantes sacan algunas ordenanzas más, digamos, promulgan algunas ordenanzas. Nosotros creemos que va a ser, por lo menos va a comenzar a aportar un debate que es muy necesario, y también creemos que que va a ser un impulso para, o por lo menos un golpe fuerte para las corporaciones, ya sea hidrocarburíferas como también mineras, en un tema tan crucial como es la energía, digamos, y también va a comenzar a romperse ese mito que ha sido montado sobre que el fracking es la salvación de las nuevas de la nueva crisis energética, digamos. Nosotros creemos que la que si llega a salir de Entre Ríos o si llega a salir ya por ser una provincia, una cualquiera sea, la primera provincia libre de fracking, ya es como un aviso y como una puesta en marcha de un nuevo debate sobre la potencialidad, digamos, del fracking a nivel nacional, y también se va seguramente va a ser un impulso para que se sigan sancionando otras leyes. Nosotros, tanto para como para el agronegocio. Escuchábamos ahí, Dai, más testimonios, y también está, ¿no?, la cuestión que siempre se habla o queda de manifiesto acerca de la salvación, ¿no? Cuando llegan todas estas nuevas técnicas, llegan como salvación, llegan puestas que ahora sí llegó el progreso, llegó el futuro, esto es lo que hay, debemos tomarlo porque si no nos quedamos afuera y estamos empezando a ver las consecuencias de todo eso. Sí, exactamente. Y bueno, también el reconocer lo que la movilización popular ha generado en Entre Ríos y en otros lugares. La realidad es que en muchísimas provincias hubo municipios que se han declarado libres de fracking, y de declararse una provincia sería un salto cualitativo sumamente importante, que podría generar que se repliquen otras provincias, así que consideramos que hay que estar sumamente atentos a lo que pase en las próximas semanas y meses en la provincia de Entre Ríos, y también estar atentos a que esta marcha atrás con el proyecto de ley, bajo el pretexto de impulsar un proyecto mucho más superado o más superador del que se iba a debatir, no sea una excusa para desarrollar un proyecto que vaya más en el sentido de los intereses de las empresas y no de la población. Así que vamos a estar atentos y también en contacto con el foro para ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Pasando a otros temas, quería comentarles otras dos noticias cortitas. Ayer se cumplieron 30 años de lo que fue la masacre nuclear de Chernobyl. La realidad es que hoy el territorio está sumamente devastado, que es un pueblo fantasma en el que vive apenas una mujer que decidió no irse de su territorio. Así que la realidad. Sí, lo loco es que en esa zona también se está desperdigando la radioactividad porque talan árboles y venden la madera en otras zonas. Sí, y los animales que quedaron también dando vuelta, que van yendo cada vez a lugares más lejos porque no queda nada. Exactamente. Hasta el día de hoy Chernobyl es conocido como el accidente nuclear más importante de la historia, pero la realidad es que hoy por hoy no sabemos si Fukushima va a llegar a ser peor. Vamos a ver en algunos años efectivamente el alcance de lo que fue el accidente que sufrió Japón hace ya un par de años. Así que bueno, es importante también hoy recordar Chernobyl para que no se siga apostando, como veníamos hablando al tema de la producción energética, no se siga apostando en este tipo de energías, sino que también se pueden desarrollar otro tipo que quizás no generan un interés por parte de empresas, pero sí que el Estado lleve adelante el desarrollo energético de otro tipo de energías, como es la mareomotriz, la eólica, la solar, que generarían una gran cantidad de energía para abastecer a la población sin generar el impacto que implican estas megaactividades como son el fracking o el fracking del petróleo o el gas, ¿no? Y otra noticia, esta buena, es que ayer se sancionó una ley que permite la construcción de casas de adobe, que son casas mucho más amigables, por utilizarlo en sus términos, con el medio ambiente. Así que la realidad es que, bueno, dentro de todas las malas noticias, una buena es algo importante. Así que celebramos la sanción de esta ley y esperamos que a partir de esta sanción se empiece a apostar mucho más en a la bioconstrucción y no a la construcción que se viene desarrollando en los últimos años y que genera un impacto en el medio ambiente y en las poblaciones aledañas también. Así que bueno, y por último quiero contarles que les traje una canción para que compartamos para terminar la columna, que es la canción Voy por la calle de La Gran Muñeca, y que la realidad es que me pareció interesante traerla en el marco y en la situación difícil que se está viviendo no solo en Argentina sino en América Latina, para reconocer, también para pensar un poco y ser consciente de algunas de las decisiones que tomamos en el cotidiano y que nos afectan a todos, pero también para reconocer que hoy por hoy, ante este contexto, la potencialidad somos nosotros mismos y que tenemos que salir a la calle y que defender y que exigir y que indignarnos ante este tipo de cosas y este tipo de emprendimientos. Me quedé pensando en las casas con techo vivo, que si hubiese más de esas casas en la ciudad absorbería mucha más agua y quizás algunas inundaciones se podrían evitar. Exactamente. Dayana Melón, le agradecemos su paso por aquí. Vino radicalizada hoy en la columna. Me gusta esa actitud para la columna de Tinta Verde. Bárbaro, muchas gracias y nos vemos en 15 días.